conocerte un poco más. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana, voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré. Hola, ¿qué tal y bendiciones? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desafiando a la Juventud. Una vez más por acá su servidora Silvia Mazo, trayéndoles la palabra, trayéndoles esa buena energía que nos caracteriza este programa. Y venimos con algo muy especial para ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de cuál es nuestra posición frente a la presencia de Dios, así que quédate con nosotros. Quiero saludar rápidamente a aquellas personas que se encuentran escuchando nuestro programa. Muchas gracias por sacar el tiempo, Dios les bendiga, porque ustedes son la razón de ser de Sobrenatural FM y también de Desafiando a la Juventud. Quiero saludar a nuestro hermano y oyente Andrés Oquendo, también a la hermana Yaritza Osorio, ella también se encuentra escuchando el programa. Queremos también recordarles que ustedes pueden transmitir sus canciones a nosotros, también les vamos a complacer. También vamos a poner canciones que ustedes deseen escuchar. Y quiero dejarles rápidamente con un versículo muy especial. Y es que hoy estaba en una clase y empezaron a hablar acerca del dominio personal. Y en ese momento el Espíritu Santo me insta a compartirles a mis compañeros el siguiente versículo. Se encuentra en Proverbios 16, 32. Y dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Quiero dejarles con este versículo y que puedan allí analizarlo mientras que vamos con un poco más de música, porque esto comienza ya. Y vamos a darle este espacio a papá, amado Rey y Padre Celestial. Te damos las gracias por permitirnos una vez más transmitir tu mensaje a la juventud. Gracias, Padre Celestial, por ser tan amoroso, por ayudarnos en cada una de las áreas de nuestra vida. Toma el control de nuestra mente y corazón y permítenos entender todo lo que tú traes para nosotros en este momento. En el nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. También queremos saludar a Juan David, que se encuentra con nuestro hermano Andrés Oquendo. Así que vamos con un poco más de música. Y esto es Como en el Cielo, de Miel San Marcos, por Sobrenatural FM. No. hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Y lo fuerte, hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos. Quiero más tu gloria, llena este lugar.

Bueno, y con el siguiente tema queremos saludar a Yaritza Osorio. Ella se encuentra en sintonía con nuestro hermano Andrés Oquendo. Y también se encuentra con su líder, ambos son líderes de la iglesia donde se congrega nuestro hermano Andrés Oquendo, con el líder también de nuestro hermano Juan David. Él también está en sintonía y bueno, queremos darles una palabra de aliento para que continúen en este caminar. Sabemos que no es fácil y más cuando tienen un liderazgo a cargo, pero algo muy especial que hemos venido aprendiendo de papá y es que él nos respalda cuando hemos sido aprobados. Así que es importante que ustedes entiendan que tienen un Dios que los sostiene, que los ama y que es el que los está llevando a la victoria segura. Que cada una de las batallas que ustedes están librando, Dios ya las ha ganado por ustedes. Así que con este mensaje les dejamos y Yaritza, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Enamórame de ti, Señor. sigo de reposo. Enamórame, Señor Jesús, mi Dios, mi Salvador Jesús. Enamórame, enamórame, mi Salvador, dueño de mi corazón. Oh, un aplauso para Abel, más fuerte. Bueno, esta noche tenemos varias sorpresas. Abel es una de ellas. Vamos a cantar una canción y la hemos cambiado un poquito. Bueno, y con el siguiente tema también queremos complacer a Juan David. Dios te bendiga, mi hermano. De verdad que es un privilegio poder llegar a tu corazón, llegar a tu vida con este programa que nos ha regalado nuestro Padre Celestial para compartir acerca de su amor. Y es una bendición muy grande que puedas sacar este espacio para disfrutar de la presencia de Dios. Así que tu canción por Sobrenatural FM, Mi Primer Amor, de Marcos Witt. En el desierto, dentro de mí, escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir, no puedo vivir. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy a un santo lugar, Jesús, donde te conocí. Sabemos que eres el Dios de toda misericordia. Te pedimos misericordia, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado. Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal. Ayúdanos a no fallarte. Sana nuestra tierra, Señor. Te amamos. Gracias por tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Y llévame hoy al santo lugar, Jesús. Oh. Adoraré por siempre. Yo quiero.

comprender tu interior, quiero entender tu corazón y estar en tus brazos, estar. Quiero recibir de tu unción, quiero respirar Allí teníamos a la banda Filadelfia, una banda argentina que también estuvo en entrevista con nuestro programa, con su canción En Tus Brazos. Así que vamos con un poco más de música y volvemos con Biblioteca Juvenil por Sobrenatural FM. Solo con Sobrenatural FM. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Bueno, y vamos entrando a nuestro espacio de biblioteca juvenil y hoy venimos con un libro maravilloso, un libro que está basado en la disciplina y es enfocado a la mujer. Dice, para muchos de nosotros la palabra en sí ya nos produce terror. Es decir, la palabra disciplina. No es que no deseemos ser disciplinados física, mental y espiritualmente, pero el desafío parece demasiado difícil o la motivación tiene más que ver con el deber que con el deseo. Y cuando se trata de nuestro caminar cristiano, no deseamos ser legalistas y solo limitados a obedecer un conjunto de reglas. No se trata de eso, ¿verdad? Bárbara Huggins responde con esta alentadora realidad: el verdadero corazón de las disciplinas espirituales es nuestra relación con Dios. A medida que avanzamos en esa relación, aceptando a nuestro Padre Celestial y sus caminos, descubrimos que las disciplinas son la forma en que nos conectamos con Él. Es la manera en que Dios le da significado a nuestra vida. Cuando descubrimos que no existe mayor propósito en nuestra vida que amar a Dios en todo momento, en cada actividad y con cada pensamiento, el terror a la vida disciplinada es reemplazado por deseos y expectativas de una vida disciplinada. Este libro contiene 244 páginas. Su autora, Bárbara Huggins, de la editorial Patmos. Es una mujer que durante casi 40 años y al mismo tiempo que criaba a sus 4 hijos, se apoyaba de forma activa en el ministerio pastoral de su esposo Kent. Ella es una popular maestra de grupos de mujeres y junto con Kent es la autora de Common Sense Parenting, Libertine Ministry from the Success Syndrome. Su esposo ha publicado un libro que acompaña a este llamado Las disciplinas de un hombre piadoso. Así que este es nuestro recomendado de la semana. Las disciplinas de una mujer piadosa de Bárbara Huggins. Que me enamore de ti, me desesperé por ti y busqué la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Que me enamore de ti y me apasione por ti y pueda darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. Que me enamore de ti, me desesperé por ti y busqué la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración y pueda darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. Amo tu compañía, le da color al día y me alegra la vida, Dios.

El 21, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré a Jehová. Y dice el 22, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y en este caso vemos dos posturas. Vemos un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos un hombre entregado con pasión y, más allá de pasión, agradecimiento delante de Dios. Tanto así que dice que ofreció holocausto. No solamente danzaba con toda su fuerza, sino que también se presentó con las manos llenas. En este caso, vamos a imaginarnos algo. Cuando vamos a la presencia de Dios, ¿con qué va lleno nuestro corazón? ¿Va lleno de agradecimiento? ¿Va lleno de amor? ¿Va lleno de humillación? ¿Va lleno de misericordia hacia los demás? ¿Va lleno de compasión? ¿Va lleno de fidelidad hacia Dios? ¿Con qué te presentas delante de Dios? Más allá de cómo es tu postura, es importante, porque le demuestras a Dios que te importa, te interesa. Pero ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo presentas tu corazón delante de Dios? Y es allí cuando entendemos la diferencia entre David y Mical. Mical ve con desagrado la ofrenda de danza y de holocausto de David hacia Dios. Pero sin embargo, Mical no hace nada para demostrarle a Dios cuán importante es para él. Cuando miramos a alguien que es entregado, que es apasionado por las cosas de Dios, que es apasionado por el reino de Dios, y le miramos como pensando este desubicado de donde salió, muchas veces hemos tomado la postura de Mical. Y no solamente frente a estas personas, sino también cuando vamos a la presencia de Dios. A veces decimos: Dios, no me nace decirte nada, tú conoces mi corazón, te sirvo de la manera que puedo, o ¿cómo puedo hacerlo? Pues déjame decirte que todo esto que estás haciendo no solamente está desagradando a Dios, sino que también te está quitando la oportunidad de presentar un corazón distinto delante de Dios. Cuando tu postura, hablamos de tu corazón, no de cómo te presentas, si lo haces arrodillado, lo haces inclinado, lo haces estando de pie, lo haces sentado, déjame decirte que va más allá de cómo tu cuerpo está delante de Dios. Es como tu vida y tu corazón se presenta delante de Dios. Hoy queremos invitarte a través de este programa a que te analices, a que empieces a mirar cómo está tu vida delante de Dios, cómo has presentado tu corazón en estos últimos años, o si tu corazón se ha helado por falta de búsqueda de la presencia. Y quiero comentarte algo muy especial. Y es que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios con todo nuestro corazón, dice la palabra en Jeremías 29:13, que le hallamos cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Buscar a Dios con todo el corazón es derramarse delante de la presencia de Dios, ser genuinos, ser reales, ser transparentes delante de Él. Cuando somos así, entonces allí empezamos a entender que realmente encontramos a Dios. Tú llevas mucho tiempo buscando la presencia de Dios, pero hasta ahora no habías entendido que lo que te separa de encontrar a Dios es cómo presentas tu corazón delante de Él. Pues hoy, a través de Desafiando a la Juventud y Sobrenatural FM, Dios quiere hablar directamente a tu vida y decirte: no importa cómo estés, créeme que como estemos, Dios nos recibe. El tema aquí es que Dios no nos deja igual, pero para que Él haga algo en nuestras vidas, para que Él cambie nuestra postura, nuestra posición delante de Él, es necesario ser sinceros delante de Él. ¿Has caído en pecado? Últimamente no has sacado tiempo para estar en la presencia. Te llegan muchos pensamientos del enemigo y crees que no puedes salir de allí donde estás. Pues déjame decirte que la clave está en la búsqueda continua de la presencia de Dios con un corazón genuino y verdadero delante de Él. Si hoy tú te vas con eso en tu mente, créeme que el Espíritu Santo empezará a trabajar en tu vida. Pero si de lo contrario, tu postura sigue siendo igual delante de Dios, créeme que absolutamente nada va a cambiar en tu vida. Así es de que hoy te invitamos, hoy, a raíz de algo muy especial que nos viene pasando, y es entender el dominio personal. Por eso al principio del programa les regalábamos Proverbios 16:32, donde habla acerca de que es más importante que un hombre se gobierne a sí mismo que trate de gobernar una ciudad. ¿De dónde parte ese dominio personal? De tu relación con Dios. ¿De dónde parte la disciplina? De tu relación con Dios. ¿De dónde parte una verdadera relación con Dios? De cómo presentas tu corazón delante de Dios, de cómo estás delante de Dios, y si la sinceridad es la base de tu relación con Dios. Déjame decirte que tu corazón es agradable, así como fue el corazón de David delante de Dios, y tu recompensa está en el reino de los cielos. Y bueno, este fue el programa de hoy y este fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. Les amamos profundamente y que esta palabra que ha venido a anclarse en sus corazones comience a ser realidad en sus vidas. Así es de que llegamos hasta este momento, nos despedimos y les esperamos el lunes. Hemos estado cambiando un poco el horario por cuestiones aquí de su servidora de estudio, pero volvemos el próximo lunes normal. Venimos con el mismo horario, 7:30 p.m. Hora Colombia, Perú y México, Venezuela 8:30, Argentina 9:30 de la noche. Así es de que les esperamos. Y si tú, joven que me escuchaste, y no estás caminando con Dios, no eres cristiano, pero anhelas y deseas conocer a ese Dios vivo, a ese Dios real que se presenta en tu vida, te invito a que busques un lugar de sana doctrina donde te enseñen a buscar la presencia de Dios y que comiences a leer su palabra. A través de la palabra de Dios tú vas a entender muchas cosas y tu vida va a cambiar. No vas a volver a ser el mismo joven de antes. Así es de que te invitamos con todo el corazón a que busques continuamente la presencia de Dios. Yo soy Silvia Mazo, esto fue Desafiando a la Juventud por Sobrenatural FM. ¡Bendiciones!